Extranjeros envidian al gran partido del trabajo de Corea que ostenta su poderío invencible. Marwan Sudag, presidente del Comité Árabe de Solidaridad con el Pueblo Coreano y de Apoyo a la Reunificación de Corea. Saber Balul, jefe de cátedra de la Facultad de Política de la Universidad de Damasco de Siria. Y Jan Kasier, delegado de la sucursal belga de la Asociación de Amistad con Corea. Dijeron que brillarán para siempre las proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, que fortalecieron y desarrollaron el Partido del Trabajo como partido de acero y poderosa organización que goza de apoyo y confianza de las masas populares, y que hoy ese partido manifiesta en la cúspide la dignidad y el poderío del glorioso partido Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista, por contar con el estimado mariscal Kim Jong-un, y enfatizaron. El Partido del Trabajo de Corea es el prototipo de los partidos revolucionarios del mundo que aspiran la independencia y único faro esperanzador. A él que registra solo cambios seculares al mando de su pueblo, le deparan solo las victorias y glorias.